Sonidos de una Nación presenta Celebrar la Radio. 96 años de emociones. Una vida con la oreja pegada al parlante. Sus protagonistas más importantes. Se nota la misma dirección. Claro. El mismo maestro. Claro, es que ya aprendimos. Sus programas más recordados. La humana definió así los principales. Y a los hechos más trascendentes de las que fue partícipe y testigo. La 12 menos cuarto de la noche en Nueva York cuando va a librarse el... Celebrar la Radio. Alejandro Dolina. No son fotos de infancia o de adolescencia, sino más bien fotos posteriores. Mis fotos son de las personas que yo más quiero y admiro en la radio, que son Carrizo y Larrea. Hace un par de semanas hablamos sobre aquellas charlas que Borges había tenido con don Antonio. No, sí, a mí me dejaron colar en aquellas charlas. Y yo era el único colado admitido en aquellas charlas, sí, sí. Ahí no dejaban entrar a nadie. Pero a mí sí me dejaron entrar con recomendación, me imagino yo. No sé si con recomendación de silencio o no sé si yo mismo me había recomendado la más estricta prudencia y el más estricto de los silencios. Así que yo me sentaba en un rincón y escuchaba y miraba, y entonces ahí habré estado unas 15 veces. Asistí después a algunas caminatas hasta la esquina, algunas conversaciones posteriores, parados en la puerta de Radio Rivadavia, verlo a Borges en acción y cambiar dos o tres palabras, dos o tres saludos. Naturalmente un recuerdo fortísimo para mi vida. Buenas noches, Borda. Hoy no viene Stronati, está enfermo, Stronati. Me voy. Capulero Stronati. Ha llamado él mismo, ¿no? Fingiendo la voz. Y dice, habla la tía de Guillermo Stronati. Yo me di cuenta, ¿no? Era él. Dice, usted no sabe cómo estoy. Dice, ¿cómo está mi sobrino? Dice, haciendo voz de tía, ¿no? Dice, está en la cama, dice... 40 grados de fiebre. Bueno, dice, 36 y medio, digamos. Dice, pero mañana va a ir del médico, dice. Y ahí me di cuenta que era Stronati. Lo dijo del médico, porque habla mal Stronati. Su programa, digamos que siempre ha priorizado y ha enaltecido el uso de la palabra, ¿no? Con el correr de los años, ¿usted ha sentido que se fue quedando un poquito solo en esa cruzada? De hecho, ¿le preocupa? Yo no sé si me he quedado solo en esa cruzada, tampoco es una cruzada, ¿no? Usted dice bien, a lo mejor, ojalá sea cierto lo que usted dice, que es una característica personal la de tratar de utilizar bien el idioma. No sé si yo logro eso, no sé si logro ejercitar un buen uso del idioma. Pero si usted me pregunta lo que yo oigo por ahí, sacando honrosísimas excepciones, sí, no creo que nadie esté demasiado preocupado en utilizar bien el idioma, y creo que... En general hay una pereza mental que conduce al uso de palabrotas, pero no como dotando al discurso de un color que a veces es necesario. Me temo que muchas veces en radio y en televisión la palabrota se usa directamente para no pensar. La radio cumple años y Radio Cooperativa, junto a Sonidos de una Nación, se lo festejan. Celebrar la radio. Producido por Fotos de Radio, Hernán Fernández, Pablo Magliano y Marcos Pinela.